Kreatörlü Doğumluğa Bienvenidos a este, el primer podcast de Gorditos Heavy Metaleros. Pues nada más voy a estar aquí yo hablando de música, de metal, recomendándoles una banda, dos bandas. Y pues vamos a estar ahí trabajando un poquito, dejen sus comentarios. Hagan lo que quieran. Recomiéndenme a mí también bandas, pregúntenme algo de metal. Y pues bueno, empezamos. Hoy es el concierto de Arkenemy, por algunos que por los que no se hayan enterado. Hoy es el concierto de Arkenemy, jueves 20 de agosto de 2009. Arkenemy es una banda alemana, me parece, muy famosa en el medio. Y les platico un poquito más de esta banda ahorita que la rola termine. Vamos a escucharla. Esto es el disco Rise of the Tyrant, The Day You Die. Disfrútenla. The precious child with an innocent mind, born to suffer in this life for another. So hopeless and real reckless for this immortal day. The dark remains of a violent world. The day you died, my tears ran dry. I feel you, I feel you, echo in my soul. I fade you, and little soul. The day you died, echoes in my soul. Arkenemy fue fundada por Michael Amott y Perdón, me había confundido. No es de Alemania, es de Suecia la banda. Michael Amott reclutó a su hermano Christopher en la guitarra. Y empezaron a tocar. Y primero empezaron con el tipo black metal, así black, old school, bien chingón. Eso fue en 1996. Black Earth fue su primer disco. Muy, muy black metal. Empezaron a cambiar muchísimos vocalistas y muchísimos. Hubo un desmadre todo este tiempo con los integrantes de la banda. En el 99 empezaron a hacer giras, se empezaron a volver famosos y después de un tiempo entró Angela Gozo, que ella sí es de Alemania. Ella es Angela Gozo. En ese momento cambiaron de black metal a death metal y empezaron con la banda. Bueno, siguieron con la banda hasta lo que es hoy en día. Se la recomiendo bastante si es que pueden llegar a ir al concierto, que es el 23, la segunda fecha. Van a tocar uno de sus primeros discos, pero con Angela ahí. No sé, estaría chingón ir, pero no voy a poder porque no tengo dinero. Pero bueno, no importa, ya iré para la próxima vez, creo. Cabe recalcar que van a sacar su disco, un nuevo disco, que van a reeditar una de sus mejores canciones del principio, antes de que Angela entrara. Y las va a cantar Angela. Eso está muy, muy, muy interesante para los que les gusta el metal, ya que van a regresar a sus inicios y va a estar muy chingón ese disco. Ese sí lo voy a escuchar. Los dejo con un poco más de Arch Enemy. Esto es We Will Rise. Playing the game, nothing unique, babe. Recomendaciones GHM. Hoy les traigo una recomendación bastante buena. Esto es A Gaso Diamond. Estamos escuchando un tema exclusivo para la película de Alone in the Dark. Lo encontré muy chistoso, bajé el soundtrack de Alone in the Dark y me gustó esta canción. Entonces empecé a investigar de esta banda y la encontré. Muy buena banda. Es un tipo de death metal melódico, no sé, está muy chido. Se las recomiendo bastante, ahí les voy a poner el nombre, ahí pueden verlo en la descripción del podcast. Pueden ver el nombre. Ah, todo este desmadre. Los dejo con esta canción, Alone in the Dark, y sigo hablando de la banda. Yeah! Agatha Diamond fue formada en septiembre del 1995. Empezaron con un sonido muy black metal, como todas las bandas. Le empezaron a formar el guitarrista Sazonis y Matías, el baterista. Y empezaron a poner anuncios en revistas y todo esto. De repente encontraron a Vlad, que es el vocalista y el... Bueno, fue el vocalista y el tecladista. Y a Marco, el bajista. Y empezaron a ensayar muchísimo. Y dijeron, no, ¿saben qué? Necesitamos otro guitarrista. Y se juntó Hyperion. En 1997, bueno, en el 96, perdón, sacaron su primer demo, Carpe Nocter. Y lograron pegar bastante en el ámbito musical. ¿Qué más les puedo decir de esta banda? Han cambiado, igual que Arch Enemy, que les acabo de decir, por a través de los años. La última formación que se conoce fue en el 2009. Manuel, Saturni, Steel, Félix, Jan y Astral. Si se pueden ver, ninguno de los principales se quedaron en la banda. Tienen un sonido bastante poderoso, muy chingón. Ahorita estamos escuchando Cellos for the Insatiable. Muy buena rola. La primera de su disco titulado Serpent's Embrace. Para los que no sepan, Agatha Diamond es un veneno muy usado, es un veneno de serpiente, de hecho. Echen un ojo, chéquenla. Yo creo que es todo por hoy. Espero puedan llegar a escuchar el primer podcast de Gorditos Heavy Metaleros. Por cierto, lo hice sin permiso de Monch, pero que no se entere, ¿eh? Si no le gusta, le cambio el nombre y ya. Como dije, los dejo. Nos vemos luego. Disfruten la canción. Por Eric Portnoy. Gracias, compañeros. Y sigue con él.